Estamos ahora comunicándonos con el profesor Claudio Martínez de Bat, investigador uruguayo, científico de nuestro país, doctor en biología molecular y celular, químico farmacéutico de nuestra Facultad de Ciencias de la UDELAR, con quien hemos conversado ya en distintas oportunidades. Claudio, buen día. Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros y gracias por este tiempo. El pretexto en este caso es una actividad que tiene lugar mañana jueves en Maldonado, en el Centro Universitario del Este de Maldonado, sobre trigo transgénico y edición génica, bajo el eslogan o la consigna Pan para hoy, enfermedad para mañana, Claudio. Sí, así es. Este es la 11ª edición de unos seminarios que organiza Slow Food Uruguay en la persona básicamente de Laura Rosano. Y hace años que venimos trayendo este tema a la sociedad. Hay que decir de que como resultado de estos seminarios se logró juntar a un grupo de científicos, académicos y gente de la sociedad civil, ONGs, en torno a los temas básicos centrales de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, pero poniendo un énfasis en todo lo que es los transgénicos. Y ahora este tema nuevo que se nos viene rápidamente, porque hay un proyecto de ley que después capaz que podemos comentar. Sí, claro. Sobre la edición génica. Sí, desde la visión científica, digamos, desde tu trabajo, ¿podemos repasar un poquito el concepto de edición génica, qué es lo que preocupa? Bueno, sí, eso es lo último. Uh-huh. Digamos, este seminario va a tener dos partes, ¿no? Una parte dedicada al trigo transgénico, que vendría a ser uno de los últimos exponentes de esta tecnología de transgénesis. Ajá. que se aplicó a nuestros alimentos, ¿no? Que entonces primero hablo un poquito de transgénesis como para presentar y cerrar el tema, que es una tecnología que ya está dejando de ser usada a nivel mundial porque no ha dado los resultados que se buscaba, y un transgénico es básicamente un organismo que ha recibido ADN de otro organismo buscando determinadas características, por eso lo de transgénico, ¿verdad? Claro. Entonces, este trigo en particular, que fue desarrollado en Argentina en colaboración con otros países, pero básicamente ahí, y que ya ha sido aprobado en Brasil, por ejemplo, y acá también ha sido aprobado para investigación, todavía no para consumo, es un trigo que la novedad que tiene es que sería resistente a la sequía. Uh-huh. ¿Mm? Y luego la otra novedad es que es resistente al herbicida glufosinato, que es bastante más tóxico que el glifosato, que es el herbicida al cual eran resistentes originalmente los cultivos transgénicos. Ajá. ¿Más tóxico, no, que el glifosato? Sí, bastante más tóxico. Uh-huh. Bastante más tóxico. Eso es preocupante porque ya sabemos que, más allá de que sea transgénico o no, el uso de agrotóxicos en campo hace que esos agrotóxicos queden remanentes en los granos. Sí. Por lo tanto, terminan en nuestros alimentos. Entonces, no, para empezar, no queremos estar consumiendo un trigo contaminado. Claro. Que de hecho los trigos comerciales ya lo están, pero este fue diseñado específicamente para resistir al glufosinato. Sí. Pero otra cosa que es bastante grave es que, a diferencia de los eventos, viste que así se le llaman a cada variedad. Sí. Patentada de soja y maíz, que es lo que se está autorizado acá, a diferencia de los eventos de soja y maíz, que tienen métodos específicos para detectarlos en laboratorio, de manera tal de que se pueda etiquetar el alimento que los contiene, por lo menos en Montevideo y Paysandú. Sí. No en todo el Uruguay. Bueno, pero para el trigo transgénico que se llama HB4, no hay métodos. Uh-huh. O sea que es una caja negra, no va a haber manera de saber a nivel de consumo si lo que uno está consumiendo es una harina que compra, si tiene este trigo transgénico o no. Esto para nosotros es bastante grave. En otras circunstancias esto hacía que no se aprobara ese evento al no haber un método. Pero bueno, queremos llamar la atención antes de que se gestione, digamos, la aprobación de este trigo para consumo comercial acá en Uruguay, de este hueco que hay con respecto a la analítica. Sí. Pero además, no hay digamos barreras como para impedir de que este trigo entre desde la Argentina y o de Brasil. Por lo tanto, es fundamental tener métodos para detectarlo. Ajá. O sea, es una variante más grave que todavía no está en nuestro país, pero lo cierto es que otros eventos, como vos decías, otras variantes de trigo transgénico ya se planta en nuestro país. No. Este sería el primer trigo transgénico para liberación en Uruguay, ¿no? Ajá. Es el primero. Tampoco hay trigos transgénicos en el resto del mundo. Ajá. Porque por un lado hay mucha resistencia por parte de los consumidores, hay resistencia por parte de las industrias, porque saben que los consumidores no lo quieren. Uh-huh. Entonces, si bien las grandes corporaciones biotecnológicas habían desarrollado sus variedades de trigo transgénico, nunca fueron plantadas en gran escala. Ajá, porque uno veía esa noticia, ¿no?, de los pedidos de autorización de estos años, incluso el comité ese creado para analizar esos pedidos de ingresos de estas variantes, y que estaba la universidad, en algún momento después se fue, porque como en protesta, porque no se tomaba en cuenta, digamos, la visión, pero lo cierto es que esas autorizaciones no se reflejaron en el cultivo en nuestro país por ahora. Claro, tú estás hablando del Gabinete Nacional de Bioseguridad, sí, integrado por 6 ministerios y después otros organismos estatales, en los papeles, incluyendo la universidad. Sí. La universidad volvió en los últimos tiempos, pero la verdad no me queda muy claro cuál ha sido el rol de la universidad en este tiempo. Claro. Pero no, insisto en que este es el primer trigo que se intenta introducir acá, y de hecho ha sido aprobado para investigación, que eso no me queda muy claro a qué claro, se refiere. Claro. Bien, y a partir de estos conceptos que nos repasabas, Claudio, lo de la edición génica, que además, sí, como vos decías, para que lo abordes también, ya está planteado en un proyecto de ley que primero se intentó manejar, incluido en la rendición de cuentas en la etapa en diputados, y como hubo rechazo, ahora se está manejando como un proyecto aparte. Exactamente, sí. La edición génica es otro tipo de modificación genética. Yo le llamo transgénicos 2.0, porque si bien no implica necesariamente una transgénesis, sí implica una serie de manipulaciones en laboratorio que difícilmente pueda llegar a asegurarse de que el producto final no ha sido editado. O sea, parte de la narrativa que acompaña a esta nueva tecnología es que es indistinguible el producto final de alguno que podría haber surgido en la naturaleza. Nosotros pensamos que no es así, habida cuenta de que todas estas técnicas moleculares, ya sea la transgénesis, pero también la edición génica, como ha sido probado en innúmeros trabajos científicos, dejan rastros en el ADN, en el material genético que se edita, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto difícilmente puede asegurarse de que sean idénticos a un producto natural. Que ese es el gran argumento que se está manejando como para que pudieran llegar a ser desregulados o no someterse a un análisis de riesgo. Bien. Claudio, buen día. Tenemos una pregunta a un oyente de Cecilia, sí, bueno, que agradece a la radio a la hora de informar y divulgar estos temas, y pregunta si este trigo fue resistido en Estados Unidos. Ella tiene entendido que fue así. Te manda saludos y te pregunta si fue resistido en Estados Unidos este trigo al que hacías mención. Bueno, gracias, Cecilia. No, la verdad que no lo sé. No sé qué ha pasado con este trigo en particular. Sé que en Europa no ha entrado. No sé qué pasa en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos y está bueno el planteo, está apuntando justamente a obtener trigos editados génicamente, que es lo que se viene ahora. Porque para obtener un organismo transgénico y que llegara al mercado podían pasar 10, 15, 20 años. Ahora la edición génica, en teoría, apura los procesos, o sea, se hacen más sencillos los procesos en cierta medida, y entonces se podría bajar quizás a 3, 5 años. Entonces, dado que el modelo transgénico se está agotando porque los caracteres introducidos generan resistencia a campo, ¿verdad? Tanto una resistencia herbicida favorece la aparición de plantas resistentes al herbicida, así como los organismos insecticidas, como el maíz en su origen, favorecen la aparición de insectos resistentes también. Entonces, se están buscando técnicas, se pretende adoptar esta técnica que permite hacer modificaciones a gran escala al ADN. Ya no es como antes, que era una cuestión puntual, lo que se introducía dentro de un organismo, de una planta, era una especie de cassette con determinadas instrucciones genéticas. Ahora la intervención se hace puntualmente, y se puede hacer en muchos lugares a la vez. Si bien se hace de una manera dirigida, o sea, el diseño está pensado para que se haga de manera dirigida, no al azar como con los transgénicos, de todas maneras no son tecnologías que sean 100% eficaces, seguras y exactas. Muy por el contrario, una vez que introduciendo una idea un poquito técnica, una vez que el ADN se abre, el organismo enseguida reacciona porque no está bueno tener un ADN abierto dentro de una célula, ¿me explico? Sí. Entonces enseguida se ponen en marcha diversos mecanismos de reparación celular que hace que durante esos procesos puedan introducirse otras cosas que no sean solo las buscadas. Entonces, esto ha sido absolutamente probado en animales y en ser humano ni hablar. Todos recordamos el ejemplo de aquellas mellizas chinas de hace algunos años atrás, que se las pretendió hacer resistentes a la infección por HIV y en un experimento totalmente antiético resultaron que al final se logró parcialmente lo que se buscaba, pero además tienen otros efectos que no deseados. Y eso es una clave de todo esto. Hay efectos no esperados, no deseados. Y esos efectos hay que estudiarlos. Por supuesto que nosotros no estamos en contra de las tecnologías, al contrario, pensamos que son parte del avance científico y del avance incluso cultural como humanidad, pero la gran clave acá es para qué usamos la tecnología, quién usa la tecnología, quién se beneficia de esas tecnologías. Bien, estos temas se van a plantear, Claudio, entonces en la actividad de mañana, ¿verdad? Sí. Esa actividad está muy interesante porque va a haber además un mercado de la tierra donde productores orgánicos y agroecológicos van a estar ofreciendo sus productos, va a haber intercambio de semillas, entonces está muy muy muy vinculado con el trabajo de la red de agroecología del Uruguay, está apoyado por redes Amigos de la Tierra, Coendú, Maldonado por la Tierra y el Agua, en fin, una serie de organizaciones no gubernamentales, sociales, que confluyen en esta actividad, donde vamos a estar Pablo Galeano, de Facultad de Química, y quien les está hablando, Claudio Martínez, que ambos integramos el colectivo TA. Uh-huh. Pero además va a estar dos queridos productores agroecológicos como son Wilma Rossi y Mauricio Vives, con la moderación de Laura Rosano, y es una actividad que va a ir desde las 18 horas hasta las 20. Bien. Claudio, esto no tiene costo, es entrada libre, pero además en la última parte del evento se va a generar un espacio para preguntas y comentarios. Exactamente, ¿no? Sí, va a haber por lo menos media hora para dialogar con el público presente, Entonces hacemos una invitación así muy amplia a la gente que pueda acercarse ahí al CURE Maldonado. Creo que son es un momento clave, porque esta ley, que este proyecto de ley que pretende formar un grupo de trabajo técnico, un grupo de expertos en caracterización molecular, yo me pregunto dónde están, en el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, por supuesto que en el INEACI, Instituto Nacional de Semillas, en fin, pero fíjense que no está contemplada la Universidad de la República, y va a estar coordinado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que bueno, ya sabemos por toda la historia reciente, que a veces puede llegar a tener ciertos conflictos de intereses con las grandes corporaciones del agronegocio, ¿no? Muy bien. Bueno, Claudio, hay que ir preparándose, sí. Me parece, está lo del proyecto. No. Todos los nuevos conceptos, entre comillas lo pongo, nuevas expresiones verbales, sí. Y nuevos conceptos que hay detrás de esas expresiones, porque lo, sí, de edición génica, uno dice, yo te digo la verdad, no puedo decir una frase entera, si alguien me pregunta, explícame qué es, a mí me costaría decirlo, tengo que aprenderlo, bueno, todavía. Sí, mira, antes de terminar, hay dos conceptos acá que son claves. Uno es que hay una cooptación semántica, son conceptos y vocablos que ya se utilizaban con otro significado, claro, pero ahora se vuelven como a redescubrir, sí, o reutilizar en otro contexto, pero trayendo la carga simbólica que traían antes, ¿no? Entonces, bueno, si se le llama nuevas técnicas de mejoramiento, bueno, uno dice, qué bien, claro, nuevas técnicas de mejoramiento, o sea, mejoramiento, ¿no? Pero sí, estaría bueno que habláramos un poco más de todo, sí, esto, porque es clave, porque estas técnicas no solo apuntan a o permiten, digamos, editar o intervenir sobre el ADN o el material genético de nuestros alimentos, sino sobre nosotros mismos. Sí. Y generar nuevos productos. Por ejemplo, se apunta a generar agroquímicos genéticos. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, agroquímicos de base genética, un insecticida de base genética, un herbicida de base genética. Ya no productos químicos, genéticos. Y eso se pretende liberar al ambiente. Entonces yo creo que como sociedad nos debemos una discusión a fondo de estos temas. Eso por un lado. Y por otro, no es tan difícil de explicar si uno tiene tiempo. Ahora estamos hablando muy rápido. No, claro. Pero es más que nada de uno tener en cuenta que hay conceptos que hay que incorporar. Sí, como que estás diciendo. Y te digo, la trampa de las palabras... Sí. El lenguaje, que no es nueva, obviamente, cambiando conceptos, introduciendo... Yo que... slow food, estábamos hablando hoy acá, slow food, y te viene los food trucks y la fast food, y toda una cuestión que de repente también nos queda por arribita, ¿no? Que tenemos, claro, que ver cómo incorporar más los conceptos de todo, claro, esto. Claro, exactamente. Sí, sí. Bien. Sí. Bien, Claudio, gracias. A cuenta de que estos temas, por supuesto, de esta radio tenemos el compromiso de seguirlos. Esto del proyecto, repetimos, de la iniciativa ya parlamentaria que impulsa el gobierno, que tenemos que profundizar, o sea que los iremos convocando a vos, a la gente del colectivo TA, para ayudarnos a entender la grave dimensión que todo esto tiene. Gracias por este rato. No, el agradecido soy yo y vuelvo a convocar a la gente para mañana. Sí. Este tema no termina acá, esto es un pasito más en este camino que hemos emprendido en pro de la vida y de la alimentación sana y un ambiente saludable. Por ahora no vemos datos de que esto se transmita, ¿no?, en directo por internet. No, las condiciones técnicas del CURE no lo permiten, lamentablemente. Veremos la manera de a ver si se puede grabar. Seguro, ojalá se pueda registrar, sí, para difundirlo. Ojalá después se pueda registrar porque creo que va a ser una instancia interesante y además que no abunda este tipo, sí, de... Sí, claro, por lo menos el audio, registrarlo para difundirlo. Ah, sí, buena idea. Gracias, Claudio, hasta pronto. Bueno, hasta pronto, un abrazo. Chao.